arrivato dal Piamonte, una bella piamontesa che portava sul capello una bella fiore in testa. Con la barca che è arrivato, che è venuto di lontano, con la nonna che parlava su dialetto italiano. En la Argentina, tierra de ensueño, de tanto sueño, para formar una familia con el cariño y muchos niños llenos de amor. Fueron quedando los inmigrantes y la distancia se quedó atrás, porque mi tierra le dio esperanza con un futuro lleno de paz. Una bionda piamontesa che portava sul capello una bionda fiore in testa. Con la barca che arrivava, che è venuto da lontano, con la nonna che parlava su dialetto italiano. En la Argentina, tierra de ensueño, de tantos sueños, para formar una familia con el cariño y muchos niños llenos de amor. Fueron quedando los inmigrantes y la distancia se quedó atrás, porque mi tierra le dio esperanza con un futuro lleno de paz.